Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en LO3 AM1080. Nos queda un bloque todavía que vamos a compartir con una serie de lecturas, con el comentario ácido de siempre de Daniel y demás. Hola, soy Silvia y voy a leer un poema que hice yo. Me siento en las nubes cuando tus caricias me llenan el alma. Me estremeces tus besos y me siento completa. En tus brazos soy única, me siento plena. No sé qué haría sin ti, sería como la luna, pero sin estrellas en el firmamento. La soledad me invadiría y la esperanza se esfumaría. Cuando estás a mi lado, las horas no pasan. Es como que todo tiene principio, pero no existe el final. Es algo infinito, tan hermoso, que me recorre el cuerpo como un cosquilleo. Cuando miedo da salir. Bueno, soy Rubén y voy a leer un párrafo del capítulo 5 de Gálatas, versículo 18 al 25. Dice así: pero si están animados por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Se sabe muy bien cuáles son las obras de la carne: fornicación, impureza y libertinaje, idolatría y superstición, enemistades y peleas, rivalidades y violencias, ambiciones y discordias, sectarismos, disensiones y envidias, ebriedades y orgías, y todos los excesos de esta naturaleza. Les vuelvo a repetir que los que hacen estas cosas no poseerán el reino de Dios. Por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. Frente a estas cosas la ley está de más, porque los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne de sus pasiones y sus malos deseos. Si vivimos animados por el Espíritu, dejemos conducir también por Él. Bueno, soy Nina Vidal y voy a leer algo del Cancionero Correntino, de Coplero Popular. La mujer es un veneno que poquito a poco mata y toditos las buscamos como si fuera la plata. Morocha de trenzas largas y de labios colorados, ¿por qué bailé aquel chamamé que me dejó enamorado? Nada más. Una más. No, pero estas son, bueno, relaciones. ¿Las leo? Ese, uno más y no fue mamá. El día en que tú naciste, él dice, el día en que tú naciste he nacido yo también, por eso los dos juntitos contamos siempre hasta 100. Y ella le dice, con razón dijo mamá que el día que yo nací, nació un joven al mismo tiempo, pero con cara de cuatí. Él le dice, del cielo cayó un gajito enredado en cuatro vueltas. ¿Cómo quieres que te beses si tu madre está despierta? Y ella le dice, en el centro de mi pecho tengo una flor de malbón. Atrévase nomás al beso y conocerá el coscorrón. Ah. Sí. Despertando en un nuevo amanecer. El espacio del Hospital de Día en la radio. Soy Daniel Mora y voy a hacer un comentario. Resulta que en los Estados Unidos, ahora en noviembre, va a haber elecciones. Todo el mundo sabe que hay dos candidatos principales, que uno es por el Partido Demócrata, Hillary Clinton, la esposa de Bill Clinton, y por el Partido Republicano hay un personajillo que se llama Donald Trump. Este señor Donald Trump es una basura inmunda. No me quedó claro. ¿Qué es Donald Trump? Es una basura inmunda que han hecho cosas muy despectivas con respecto a los latinos, por ejemplo. Como por ejemplo que va a dividir Estados Unidos con México con un muro y que ese muro lo van a pagar los mexicanos, por ejemplo. Si fuera por él, quisiera que se murieran todos los latinos. Bueno, lo único que yo te digo que no es el único caso del mundo que ocurre este tipo de personajillos, de personajes como Donald Trump, porque en Francia también hay otro personaje también tan deslesnable como este, que es un nazi que se llama Le Pen, que le ha ido muy bien desde las últimas elecciones y que él está en contra de los inmigrantes y tiene pensamientos xenófobos. Para Pierre son dos, Le Pen, el padre y la hija. Claro, son dos, el padre y la hija, claro, exactamente. Son, y si el tipo, este personaje, ¿no? Es, o sea, es de un partido de ultraderecha. Pero yo pienso que no sé, vos decís, el pensamiento es un pensamiento nazi, así de simple. Un pensamiento nazi. Y no es, y después hay otros casos como, por ejemplo, como Silvio Berlusconi, por ejemplo. Silvio Berlusconi llegó a ser primer ministro de Italia, y resulta que Silvio Berlusconi llegó a ser primer ministro de Italia por la alianza de dos partidos políticos. Uno se llama Forza Italia. Y el otro, no sé cómo se llama, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero resulta que uno de los dos partidos políticos es de raíces fascistas. Uno de los, no sé cuál de los dos. O sea, así que no es la primera vez que esta clase de personajes llega al poder o tiene buen cantidad de porcentaje de votos. ¿Por acá cómo andamos? Y acá, como andamos, tenemos a un personajillo que se llama Mauricio Macri, que llegó a decir que la culpa la tienen los extranjeros, así de simple, y que este señor Macri, él tiene un pensamiento neoliberal. Las personas que tienen un pensamiento neoliberal piensan que como se gasta mucho, o que hay mucho gasto público, o que hay mucha pérdida, mucho déficit, hay que recortar en ciertas partes para que las cuentas cierren. Bueno, entonces este señor, desde que llegó al gobierno, ya hay 120.000 empleados menos. De esos 120.000 hay 60.000 empleados del Estado. Y resulta que, a pesar de que tengo entendido que hay 60.000 empleados menos, el déficit o las pérdidas siguen tan altas como cuando estaba Cristina. Entonces yo digo, si hay 60.000 empleados menos, ¿para qué? Y sigue habiendo la misma pérdida. Entonces, ¿para qué las echó? Si hay la misma pérdida. ¿Y vos qué crees? Y yo lo que creo que me parece que lo que yo veo que pienso yo que su pensamiento de que supuestamente había déficit o lo que sea, o mucho gasto, me parece que eso fue una excusa para echarlos. Si no, es cierto que había un gasto excesivo, pero él utilizó esa excusa para echarlos. Hola, yo soy Cintia Blanchini y voy a leer una poesía que dice poesía gauchesca a la manera jocosa de Molina Campos. Yo también tuve un caballo para salir a bolear. En cuanto tenía un surí, se me echaba a bloquear, a bellaquear. Yo también soy gaucho diestro y tiro mejor el lazo. Al vacuno más arisco lo revuelco de un ponchazo, perdón. Yo también tuve un caballo pintó para correr. Al ajustarle las piernas se me agachaba a comer. Yo también tuve un caballo para montar en pelo. Cuando le daba un huascazo de flojo, se caía al suelo. Yo también tuve mis botas para salir a domar, hechas de cuero de potro, así nomás sin longear. Yo también tuve un caballo pintado para correr. En cuanto veía un pasto, se me agachaba a comer. Yo también tuve un caballo para correr en rodeo. Estaba tan flaco el pobre que rodeaba por el suelo. Yo también tuve un potrillo de pelo de Picasso overo y un lobuno mala cara que supe dejar entero. Esa, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, me llamo Bruno y voy a leer un texto que se llama Honradez Administrativa. Sí, nos dicen chivitos, para vengarse de que les digamos carneros, como son. Lo de chivitos viene del doctor Filippini, que como italiano no puede pronunciar cívico, sino chivico. De ahí tomaron pie para la gracia los más diablos del Club del Progreso, y después todos los provinciales u oficialistas. Ahora verás, Viera acaba de devolverles la pelota porque el justiciero tituló Pax Multa su artículo sobre las elecciones, que como te imaginarás, han sido lo más pacíficas, porque ni los escrutadores fueron al atrio. Pues Viera dijo en La Pampa que ese latinajo de Pax Multa quería decir palos y multas, que es lo único que dan nuestros municipales. Como lo escribía muy en serio a Fernández, el director de El Justiciero, se le atravesó la cosa y anduvo averiguando lo que significaban las palabritas que él interpretaba como mucha paz. Nadie se lo supo decir a derechas, así es que se fue a preguntárselo al cura Papagna, que es como preguntármelo a mí. La pache de la multitudine, dicen que le contestó el cura al tuntún, pero dejándolo completamente tranquilo. Viera y yo nos hemos reído carcajadas de la cosa, aunque Viera sea siempre más serio que Bragueta de provisor. Y a propósito de Viera, al otro día lo embromé, lindo, conversando sobre un sueldo de La Pampa en que se quejaba de que desde hace 6 años no se publican los balances municipales. No lo publican por honradez, le dije. ¿Cómo por honradez?, grité furioso. Claro, le retruqué. Le sería tan fácil falsificarlos que si no lo hacen es por honradez. ¿No te parece que tuve razón? Él, por lo menos, se quedó con la boca abierta y después se rió. ¡Bah! Hasta los más desvergonzados tienen su pucho de vergüenza. Y eso les pasa a los municipales. ¿No te parece? Bien. Al final por hoy de Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en LO3 AM1080. Volveremos como siempre el próximo miércoles a las 7 de la tarde. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Toda magia, cuando mi enemiga sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura